Y bajo este coro de la Murga La Gran 7 tenemos el gusto de recibir en la mañana de la 36 a Soledad Castro Lazaroff para hablar de qué está más carnaval, este movimiento surgido en los últimos años con una suerte de carnaval alternativo o como quiera denominarse, que nos parece que es vale la pena también seguirlo y conocer las actividades. Por eso desde hace días estábamos atrás de conocer en qué está este movimiento este año. Soledad, buen día, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, buenos días, gracias por la invitación a conversar y a ver, a que les cuente un poco qué es lo que estamos laburando hace ya tanto tiempo. Exactamente, recordanos, ¿qué año sería este de Más Carnaval? El tercer año. Nosotros Más Carnaval se forma en el 2019, su primer carnaval, digamos, fue el primer Más Carnaval fue en 2020, después 2021 no, por la pandemia, después 2022 y ahora 2023. Claro, así que sí. número cerradito, 2023, tercer año de Más Carnaval. Atravesado, claro, como todo por la pandemia también. Y en tu caso, ¿has tenido experiencias de letrista? Recordame, ¿has salido también en carnaval vos o cómo, además de venir de familia de músicos, de carnavaleros, pero vos en particular? Sí, yo escribí para La Falta y Resto más o menos 15 años. Claro. ¿Y salir, sí. Subirte al escenario? No, salí solamente en Más Carnaval, nunca salí en el carnaval oficial, salí muy poquito, salí solamente un par de semanas, claro, en el año 2019 y nada más. O sea, en general siempre estuve abajo, claro. Escribiendo, produciendo, que haciendo puesta en escena. Funciones, sí. Roles muy importantes también, por supuesto, ni que hablar. Y contanos, ¿cómo viene este año? Repasemos cuál es la idea, el camino que se plantea Más Carnaval desde su nacimiento. En realidad nosotros somos parte, yo soy fundadora y soy parte, tengo la suerte de trabajar en el Sindicato de Carnavaleros y Carnavaleras del Uruguay, el SUCAU. Claro. Más Carnaval sale como un proyecto del sindicato, es un proyecto que pertenece al sindicato y que pertenece y nace, digamos, de la fuerza trabajadora del PIT-CNT. Uh-huh. Primero, en la consideración de que los trabajadores de carnaval somos trabajadores y trabajadores, y además en la consideración y la preocupación con respecto a ampliar la cultura y el acceso a la cultura y el acceso al carnaval para todas las personas, sobre todo a subirse a los escenarios, ¿no? Claro. Y en esa idea, ¿qué balance han hecho hasta ahora? Si hay que mirar un poquito hacia atrás, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Qué conclusiones han sacado? Y el balance es súper positivo. Fíjate que nosotros en el 2020 hicimos más o menos unos 15 escenarios, uh-huh, que ya igual fueron como muy interesantes todo lo que pasó, porque también son escenarios que son organizados por los vecinos y vecinas y que en el que Más Carnaval cumple, digamos, un rol artístico y organizativo, pero también de militancia en el territorio, que tiene que ver con organizar a las vecinas y a los vecinos y a las vecines, y en estos lugares, en estos espacios de construcción de cultura que no necesariamente son los espacios tradicionales, digamos, ¿no? Sino claro, cooperativas de vivienda, clubes barriales, organizaciones sociales, vecines que tienen diferentes intereses y se organizan y un poco también se organizan para armar el tablado. Entonces, también hay un objetivo que además de ser cultural es político, que es el objetivo de que los vecinos se organicen y se defienda la cultura comunitaria como una cultura que se hace abajo, ¿no? Claro. Claro. Que nos parece súper importante y nos parece que responde además a una concepción del carnaval que es un poco diferente, ¿no?, a la de otras lógicas imperantes, digamos, ¿no? Que nosotros no nos gusta decir que somos un carnaval alternativo, porque en realidad no somos alternativos a nada. Ajá. Es más bien es una forma de vivir el carnaval. El carnaval es un derecho, digamos, y es una concepción artística que es inmaterial. Entonces, esa concepción del carnaval inmaterial es la que nosotros llevamos adelante a nuestra manera. Como hay otros carnavales que lo hacen a su manera, con sus lógicas, nosotros lo hacemos con nuestra lógica y con la lógica que recuperamos y co-construimos con los vecinos y vecinas del barrio, digamos. Claro. Pero no quiere decir que seamos No, es como otra forma de vivir algo. Es como si yo te dijera que los rituales, si el carnaval fuera un ritual, todos tenemos derecho a hacerlo a nuestra manera y como nos pinte, ¿no? Claro. Digo, sí, o como ¿quién tiene el monopolio de o cómo se decir hace que un género musical es alternativo a otro, ¿no? Que claro, es decir, bueno, esto es rock and roll y esto es rock and roll alternativo. Bueno, claro, en su momento sí, porque había un mainstream, ¿no? Sí, bueno, está. Pero en realidad son concepciones que no tienen mucho sentido, porque lo que vos estás haciendo es vivir la fiesta, construirla a tu manera, desde tu lugar. O sea que en realidad, por eso nosotros nos llamamos más carnaval, porque no es otro carnaval, o no es ni mejor ni peor, simplemente tiene que ver con militar la existencia desde otro lugar. Digamos. Claro. Y en esa lógica, ¿cómo funciona, recordanos, el tema de tablados, de los conjuntos, los componentes reciben algo de dinero? Porque a veces hemos hablado con carnavaleros que dicen, bueno, esa parte es brava, ¿no? De no, del tema de que, bueno, necesitarían algún ingreso para hacer. Bueno, este en realidad, mira, está buena la pregunta, porque nosotros, en realidad, nunca en más carnaval hay como una idea de que nosotros lo que hacemos es invitar a trabajar gratis, y eso no es así. Lo que sí se buscan son otras maneras, es que lo que hace la autogestión, digamos, o el under en la historia de la música y de la cultura, que es buscar otras maneras de financiación. Lo que sí, por ahí no tenés una financiación garantida y depende mucho más de lo que pase en términos de laburo, de trabajo colectivo y de lo que vos le metas a eso, ¿no? No es que alguien va a venir y te va a decir, te voy a dar un salario. Eso sí, no funciona así. Pero eso no quiere decir que vos no tengas ningún ingreso. Depende un montón de cuánto trabajes, de cuánto te comprometas, claro, y de cuánto podemos lograr entre todos conseguir otras fuentes de trabajo. De hecho, Más Carnaval viene creciendo y nunca perdimos dinero y siempre se repartió dinero. Y ese dinero, por suerte, va creciendo año a año en la medida que se van consiguiendo más apoyos y la gente se va aprendiendo a esta nueva manera. Lo que sí, no es una manera fácil que esté dada, no, claro, viene dada. Claro. No es que yo voy, es como un poco la diferencia entre tener, ser, ir, generarte tu propio laburo y generar formas nuevas, ¿no? De conseguir ese ingreso, y otro mecanismo totalmente distinto si vos estás dentro de un sistema estatal, capitalista, etcétera, etcétera, donde vos ya tenés garantizado ese ingreso. Pero eso no quiere decir que vos no tengas ningún ingreso. ¿Se entiende? Claro. Y se van consiguiendo más apoyos, entonces. Sí, hemos conseguido un montón de apoyos, vamos creciendo a poco, los vecinos se van prendiendo. Lo que sí también hay una base política en el trabajo que nosotros hacemos. Hay dos bases muy importantes. Una es que todos los escenarios que nosotros hacemos son gratuitos, o sea que no se excluye a ninguna persona, claro, porque no tenga dinero para poder entrar, ¿no? Son gratuitos, son de entrada libre, lo cual es una cosa muy importante para nosotros como trabajadores y trabajadoras, que tiene que ver con garantizar el acceso de todas las personas que así lo deseen. Eso también tiene que ver con tratar de trabajar en mecanismos de accesibilidad de diferentes maneras, ¿no? Que uno siempre sabe que la accesibilidad es una utopía, ¿no? Porque no todas las personas tienen las mismas posibilidades de acceder a la cultura. Entonces, tratar de facilitar ese acceso lo más posible, pero no solamente a ir al carnaval, a sentarte, sino también a subirte al escenario. Entonces, nosotros hacemos una convocatoria de artistas que no tiene ningún requisito. O sea, el requisito es cero. Solamente tenés que querer participar y participar. Estás adentro, digamos, no hay ninguna transición. No hay nadie que, digamos, de alguna manera juzgue o haga un control de calidad, digamos así, para participar en Más Carnaval. Es que nosotros no pensamos que la calidad debería ser, o sea, nosotros no pensamos que la calidad debe ser una variable para pensar en el carnaval como nosotros lo concebimos, porque para nosotros el carnaval es un derecho de toda la ciudadanía, no es como cualquier otra arte que vos, bueno, el carnaval tiene que ver con romper lo establecido, con jugar, con hacer lo que no tenés tiempo de hacer, con hacer, con romper la lógica imperante. Entonces, si vos a todos lados donde vos querés ir te piden garantías, nosotros no pedimos garantías. Vos, a todos lados donde te querés ir te piden controles, para nosotros el carnaval es descontrolar. Claro. Es poder, o sea, lo que sí un ratito cada uno. O sea, vos tenés un ratito el micrófono, pero ese micrófono está ahí, vos lo tenés un ratito. Obviamente hay que convivir, entonces bueno, pues no sé, hacer lo que se te canta, en el sentido de, bueno, hay ciertas normas de convivencia para poder habitarlo juntos y juntas y juntes. Claro. Pero no hay un control, porque entendemos que lo más lindo del carnaval es romper lo más posible con toda como viene el sistema, digamos, que carnavalizar la vida y travestir la vida y disfrazar la vida tiene que ver justamente con romper las normas. Entonces, si vos decís, bueno, justamente de eso se trata, de que todo el mundo pueda subir, de que si la vecina quiere subir a cantar, pueda subir, de que si los gurises, además nosotros trabajamos con conjunto de Más Carnaval y también trabajamos con conjuntos locales del territorio. Entonces, si vos tenés un coro que no sé, estás en tu barrio, el coro de veterano del barrio, de pronto llega Más Carnaval y vos podés subir a un escenario con un buen sonido y cantar con el coro de tu barrio, ¿no? Claro. Como que también garantizar ese acceso a la cultura, ¿no? Que tampoco es una idea netamente nueva, es algo que el Estado lleva a cabo en algunos de sus proyectos, etcétera, pero sí es nueva, o más bien antigua, diría yo. Es nueva porque es antigua y que se había perdido, digamos, porque era como funcionaban los tablados antes, que era un poco, subía el vecino del barrio, ¿no? Sí, como los claro, relatos claro. de los carnavales en los que no era, o sea, no había un control de quién subía, era justamente el espacio del año en el que podía subir cualquiera un rato al escenario. Y entonces, para nosotros ahí hay una riqueza muy grande en términos rituales de lo que el carnaval es para la comunidad. Es decir, el lugar donde uno se puede animar a hacer el ridículo y está todo bien, ¿no? Y que se puede animar a plantear su pequeña, digamos, su pequeña magia sobre el escenario, que eso es un derecho. Eso nosotros lo entendemos, sí, es un derecho cultural que es heredado, que es tradicional, que es nuestro, que nadie te lo puede sacar en realidad. Entonces, tratar de garantizar ese derecho para las personas, para todas las personas, es un poco el trabajo que nosotros hacemos, aunque siempre te queda gente afuera, porque es imposible. Claro, de todas maneras, nosotros estamos este año gestionando 70 escenarios en 28 días, y es un montón, ¿no? Son 70 eventos en distintos lugares, en 5 departamentos. No, son más de 70 en realidad, porque ahora están terminando de cerrarse algunos encuentros en Maldonado y en Rocha. Entonces tiene que ver con esto de la resistencia, de que haya un carnaval en el que todo el mundo pueda un poco descontrolarse y reírse y gozarse con su arte o con su apuesta o con la de los vecinos, como que sea más por ese lado, ¿no? Soledad, contanos cuándo arranca, con quién arranca y dónde este Más Carnaval 2023. Bueno, mirá, arranca el primero. Nosotros trabajamos justamente como trabajamos, como para nosotros es muy importante como en la concepción ritual del carnaval, eso de los tablados con tablones y claro. los vecinos viniendo, ¿no? Y la cosa tradicional, entonces trabajamos solo en febrero, ¿no? Trabajamos del 1 al 28 de febrero siempre, ¿no? Trabajamos ni antes de enero. Seguro. Porque entendemos que esas son lógicas que responden a otras cosas. Nosotros respondemos un poco como a esa concepción tradicional del carnaval de febrero, que es un poco, para nosotros también tiene ese sentido simbólico, ¿no? Claro, tampoco laburamos claro. durante el año, lo hacemos en febrero, porque es ese tiempo del carnaval, donde se carnavaliza la cuestión, con un poco esta idea como un poco de la fiesta de San Juan, ¿no? Como sí, sí. en esta noche se puede todo, ¿no? Bueno, sí, este sí. mes se puede, y después, bueno, nada, vuelve la vida, el año, las clases, ¿no? Como claro. recupera un poco ese espíritu. Entonces empieza el 1 de febrero y les pido que sigan, en realidad hay una programación enorme, hay noches de 3 escenarios en diferentes lugares, empieza también en Maldonado y en Rocha y en Montevideo y Canelones al mismo tiempo. Entonces es una movida muy grande este año, la gente se recontracopó, entonces bueno, también es eso, va creciendo y también la organización, la idea que tiene, no es una organización que esté pensada para que la lógica la sigamos personas que pensamos de la misma manera o personas que hacemos las mismas cosas. Más bien está pensada para que se contagie y para que la gente haya 1000 carnavales, ¿no? Claro. Entonces nos pasa un montón que, por ejemplo, vos haces un tablado con una organización de vecinos, pero la organización queda organizada. Entonces ese tablado sigue existiendo y los vecinos hacen más cosas durante febrero. Entonces se va sumando gente y eso es lo más bonito. Entonces nosotros ahora la programación la subimos a las redes de Más Carnaval, que es Sucau Más Carnaval, en Instagram, ahí está toda la programación, y el primer tablado que vamos a hacer acá en Montevideo es en el Prado, en Prado Chico, a partir de las 6 de la tarde empezamos a armar, y más o menos a las 7, y las grillas van a ver que son súper variadas, porque también es cierto que no hay solo espectáculos tradicionalmente carnavaleros, hay por ahí, vas al tablado, y lo que ves es un cantautor, una banda de candombe, un payase, un espectáculo de títeres, una murga, una chica que canta con pistas, un stand-upero, y de todo, digamos, como en botica. Claro. Es importante eso que decías, ¿dónde se encuentra la programación? Porque ya nos estaban preguntando. Por ahora es solo en esa cuenta de Instagram, porque viste que no todo el mundo maneja Instagram. No, ¿hay algún Facebook, otro lugar? Más Carnaval en Facebook también lo encuentran. Ah, bien, bien, bien. Bárbaro. Sí, ya estamos viendo en la programación, la vamos a compartir en las redes de la radio. Bueno, Soledad, buenísimo. Y en varios departamentos, dijiste. Sí, sí, la programación de Maldonado y Rocha la tenemos en flyers aparte, porque los compañeros estaban terminando de cerrar, pero que estén atentas las personas de Maldonado y Rocha a las redes de Más Carnaval, Facebook y Instagram, y que ahí las vamos a ir subiendo. Porque además está buenísimo porque el colectivo de Murgas de Rocha, por ejemplo, que fue un colectivo discriminado ahora en el lanzamiento de del carnaval que hizo la Intendencia, porque no convocó a ninguna murga, no sé si ustedes se subieron al tanto de que los compañeros de Rocha del Carnaval estuvieron en conflicto. Cierto, entonces sí. Por suerte tenemos la posibilidad de mandarlos el sonido de Más Carnaval y de apoyarlos desde acá y desde el sindicato para que puedan hacer sus espectáculos y sus tablados, incluso sin apoyo del Estado. Entonces para nosotros es muy importante y también poder como militar la existencia, ¿no? Como de cómo hacen los conjuntos y los artistas para existir a pesar de, ¿no?, la falta de recursos. Entonces, si nosotros, por eso nosotros decimos que somos un carnaval solidario también, porque nos importa la solidaridad de hacer llegar los recursos necesarios para la existencia y la presentación de la mayor cantidad de murgas, bandas, etcétera, a lo largo del país, ¿no? Bien, bien. Así que para ver la programación o para contactarse, digamos, si hubiera grupos o cantores o que se quieran sumar, es a través de la cuenta. Eso no, porque nosotros hicimos la convocatoria, o sea, imagínense el nivel de organización que exige, y además nuestro trabajo es todo honorario, digamos, ¿no? Claro, nuestro trabajo de, o sea, el verdadero trabajo honorario que nunca se ve es el trabajo de quienes están abajo de los escenarios. Claro. Ese es el verdadero trabajo honorario, ¿no? Porque también hay esta idea de, bueno, como yo soy artista, tengo que cobrar. Bueno, pero ¿y qué pasa con las personas que están abajo, no? Las que gestionan. Lo mismo pasa con los escenarios populares, ¿no? Yo me pregunto cuánto cobra los escenarios populares del carnaval oficial. Digo, siempre es una pregunta que vale la pena hacerse y que la gente se hace poco, lamentablemente, es, bueno, ¿cuánto cobran los vecinos que están ahí gestionando, no? ¿Cuánto cobran las personas que están produciendo el carnaval, no? Más allá del artista que llega, se baja de la camioneta y está todo armado, se sube, canta y se va, ¿no? Quiero decir, ¿qué laburo hay atrás de eso? Que un poco también eso es una reivindicación que es feminista, es una reivindicación de género, porque en el 90% ¿no? El otro día conversábamos con la Intendencia de Montevideo de esta realidad, de que las gestoras culturales de los barrios, las vecinas, son la mayoría de las personas que se hacen cargo del derecho a la cultura, somos mujeres, ¿no? Ajá. Entonces hay que ver también qué pasa con eso, ¿no? Que es una cosa que nosotros también nos preguntamos un montón. Por eso en Más Carnaval, si vos sos artista de Más Carnaval, también te haces parte de la organización, ¿no? No es solo ir a cantar. Es ir, cantar, armar, desarmar, armar la cantina, claro, pasar la gorra. Claro. O sea, ¿no? Que tiene que ver con otro tipo de militancia artística que no es solamente ir y cantar, ¿no? No quiere Muy decir bien. Que ir y cantar no sea un montón. Lo que digo es que hay otras partes de claro, lo que es claro. armar un escenario en la calle que no tienen que ver solamente con la posición del artista arriba del escenario, sino que tienen que ver con hacer posible eso desde otro lugar. Exacto. Entonces, eso por un lado. Y después, por el otro lado, que vos me preguntabas, nosotros hicimos una convocatoria en el mes de noviembre y vos para ser artista de Más Carnaval te tenés que anotar ahí, digamos. Bien. Por supuesto, o sea, vos tenés que anotar ahí, después nosotros armamos, este año tenemos más de 70 artistas. Después hay algunos invitados, es cierto, si hay algún artista que tiene ganas realmente de participar, igual contáctese, porque siempre, bueno, nosotros buscamos lugarcitos y tratamos de hacer de que todo el mundo participe por este espíritu que les decía, pero bueno, tratamos también de organizarnos porque si no es imposible. Claro, ¿no? claro, correcto. Bueno, nosotros vamos a difundir la programación a medida que vayamos accediendo también a lo que ustedes van publicando. Quedamos a la orden para difundir de todo esto, Soledad, y te agradecemos este rato. Muchas gracias. Yo sobre todo también lo que está bueno me parece difundir, más allá de la programación, que es re importante, porque para nosotros es re importante que la gente vaya y participe. También esta idea de, bueno, de cuáles son las preguntas ¿no? Que se hacen alrededor de este carnaval, ¿no? Claro. O sea, si en realidad lo único que importa es si hace dinero o no hace dinero, ¿no? Claro. Bueno, eso es un poco triste, que la única pregunta que haya alrededor del carnaval que hacemos es esa. Ah, pero ¿hacen plata o no hacen plata?, ¿no? Como, bueno, ¿es eso en realidad lo que queremos preguntarnos acerca del carnaval y la cultura? ¿Es eso en realidad? O sea, ¿la noción de industria es lo único que nos importa? Eso es lo único que nos podemos preguntar alrededor de las prácticas políticas comunitarias que se empiezan a armar alrededor de un ritual tan importante y tradicional como este. Me parece que eso es lo más importante de difundir. Sí, incluso una pregunta se podría trasladar a la cultura en general también, ¿no? A otras. Sí, y a esta cultura en particular, porque a la cultura en general se le hacen muchas preguntas, al carnaval se le hacen otras. A mí me gustaría que nuestro carnaval y el carnaval que construimos con la gente, de esta manera, que es muy bonita realmente, sí, y muy esforzada también, y además tiene que ver con que haya pobres arriba de los escenarios, básicamente, que es una cosa que es cada vez más difícil, ustedes lo sabrán también como yo. Cierto, cierto. O sea, personas que no tienen los recursos para pagar un montón de plata o para acceder a vestuario, para acceder a una prueba de admisión, para pagar las lógicas, ¿no? Sí, esas personas también tienen derecho a los escenarios. Entonces, a mí me parece que está bueno trascender un poquito a la pregunta del dinero, hacerse otras preguntas a partir de las construcciones comunitarias, ¿no? Exacto. El dinero siempre está ahí, pero es la única pregunta que le vamos a hacer a la cultura. Esa es un poco lo que más me interesaría a mí que ustedes difundieran como parte de los medios de comunicación y como trabajadores de la cultura que son. Ahí está, por eso la idea de conversar con ustedes. La seguimos muchas en cualquier gracias. Momento, Soledad. Muchas gracias por este rato y, bueno, felicitaciones por todo ese esfuerzo a todo el equipo de Más Carnaval, ¿eh? Felicitaciones a las personas que de los barrios que son quienes lo hacen posible con su entusiasmo y su, digamos, su, lo atados que están a la vida y las ganas que tienen de hacer cosas juntos, que es lo más bello y lo más bonito de ver. Muchas gracias. Gracias, un abrazo, hasta pronto. Con su destino intrascendente como todos, con esa forma de ser tan primorosa, por ese día, ese momento, ese segundo, en que sentimos que vivir es otra cosa.